Yeah. No limit music. Hey mami. Tú sabes, you know, eh? Solo escucha. Desde hace tiempo yo sé que tú dudas de mí, que te quieres marchar. Dices que no te hago feliz. Reconozco que todo eso es mentira. Estás buscando una mejor salida. Yo no voy a llorar si tú te vas, sabiendo que te quiero. Por siempre de mi vida te voy a borrar. Yo no voy a llorar y te voy a olvidar. Cuando pase el tiempo, sé que me vas a extrañar. Yo no voy a llorar si tú te vas, sabiendo que te quiero. Yeah.